ya no va a ser de donde me dé mi gana, va a ser de aquellos que hayan logrado un nivel equivalente a lo que es un almirante en la Marina o un general de división en el ejército. Y el que le eche ganas, el que cumpla, el que tenga mejor hoja de servicios, de ahí, y el que tengan los que tengan el grado mayor, de ahí va a salir la o el comisario.